Orain, Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria eta Gloria Gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Buenas tardes, Fefe. Fefe, bueno. Atento, Fefe. Para empezar, las vías de comunicación que son el correo que es orainuskalherria@gmail.com y el blog www.orainuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Bueno, comentaron el sábado pasado lo que fue la actividad en la Fonoplatea, ¿no? Comentamos la con Agustín. Película muy emocionante, ya me la han pedido de varios sitios para pasarla, ¿no? Incluso la llevé el sábado, que yo no estuve porque fui a Buenos Aires, ya la llevé allá para que la exhibieran en Rosario, en La Plata, en Mar del Plata y en Buenos Aires. Así que muy emocionante, yo la volví a ver en casa y la verdad que me volvió a emocionar. La recomendamos. Totalmente. Itxasoaren Alaba, se llama, ¿no? Comenzamos con la actividad de los centros vascos acá en Montevideo. El Centro Vasco Aizegoa tiene el agrado de invitarlos a la segunda charla del ciclo cultural. Lleva el viernes 29 de mayo. O sea, fue el viernes pasado. Llevaba por título Generalidades del País Vasco. Fue a las 19 horas en el Colegio Inmaculada Concepción. Sí, conocido como Colegio de los Vascos, ¿no? En la calle Mercedes. Bien, y en Argentina, la Comisión Directiva del Centro Vasco Argentino de Chascomús, Singiraco, Euskaldunac, por intermedio de su grupo de jóvenes, Aize Gaztea, Viento Joven, quiere invitar a la comunidad en general a participar de la charla Cine Debate, un balance sobre los 50 años de ETA. Esto es importante que se realice en un centro vasco, ¿no? Porque hasta ahora todos estos temas eran como prohibidos. Bueno, la misma se desarrollará el día sábado 6 de junio a las 19 horas en la sede social del Centro Vasco, situado en la calle Franklin 454. Hoy. Hoy mismo, ¿no? Dijimos que era en Chascomús. La actividad comenzará con una charla de contextualización histórica a cargo del profesor César Arrondo, para luego proyectar la película Operación Ogro, finalizando la película, habrá un debate. Operación Ogro también la pasaron acá en la Fonoplatea hace un tiempo atrás. Agradecemos su difusión y firman el comunicado Pedro Mauri Larranda y María Laura Eguren, secretario y presidente del Centro Vasco. Bien, el Centro Vasco URE Chocoa de Córdoba, Argentina, acogerá hoy el segundo encuentro de lenguas minorizadas y minoritarias. Representantes de las culturas y colectividades vascas, catalana, irlandesa y armenia participarán hoy en la ciudad argentina de Córdoba, en el segundo encuentro de lenguas minorizadas y minoritarias, organizado por el Área de Euskera del Centro Vasco Guret Chocoa, de la capital cordobesa. Se trata de una actividad abierta a toda la sociedad provincial, en la que integrantes de las lenguas, culturas y colectividades participantes ofrecen el testimonio de sus respectivas realidades. Una actuación del ensamble vasco Bayets de Córdoba pondrá el punto y final a la jornada. Bueno, y el fin de semana pasado fuimos a una reunión del Foro Debate de la Diáspora Vasca en América, ¿no? Y de ahí surgió una declaración que dice lo siguiente. El Foro Debate de la Diáspora, o los miembros del Foro Debate de la Diáspora Americana reunidos en la ciudad de Buenos Aires, hemos realizado una evaluación del trabajo desarrollado desde nuestra conformación como colectivo de la diáspora vasca, el cual se autodefine como abertzale, plural, pacifista y defensor de los derechos humanos, calificándolo como satisfactorio, pero de ninguna manera suficiente. Además, creemos firmemente que ante los cambios políticos que se han producido en Euskal Herria Sur, los cuales en nada favorecen al movimiento abertzale en su conjunto, debemos comprometernos a redoblar nuestro esfuerzo militante, poniendo el acento en la consecución de nuestro firme propósito que se sitúa por encima de nuestras pertenencias político-partidarias en aras de la consecución de los objetivos de la nación vasca y en tal sentido acordamos por unanimidad. Primero, reafirmar los objetivos y derechos históricos de la nación vasca que dieron origen a este espacio. Segundo, continuar con nuestra prédica, opiniones y declaraciones en favor de la constitución de un polo soberanista, plural y abertzale, pacifista y defensor de los derechos humanos, cuyos objetivos prioritarios estén destinados a resolver el conflicto político vasco por la vía política y con las consecuentes cristalización de los objetivos soberanistas. Tercero, tomar contacto con otros colectivos cuyos fines sean los antes planteados por nuestro colectivo. Cuarto, seguir realizando la tarea de concientización abertzale dentro y fuera del colectivo vasco. Quinto, implementar nuevos espacios de reflexión a través de los talleres propuestos por este colectivo Abertzale soberanista. En la ciudad de Buenos Aires, 30 de mayo de 2009. César Arrondo, Gloria Suazola, José Domingo Ormachea, Mariana Fernández y Santiago Bereciatura. Bereciatura. Bien, es un comunicado que es importante porque consideramos importante el aporte del foro al presente y al futuro de la diáspora vasca, así como al impulso que se le puede otorgar desde acá a una salida dialogada al conflicto político en Euskal Herria. Porque también somos parte, porque somos el octavo herrialde, lo que vendría a ser para los uruguayos el departamento 19, ¿no? Los uruguayos que están en el exterior son el departamento 20, perdón. Somos 19 y ellos serían el 20, los uruguayos del exterior. Y porque el foro lo construimos entre todos y todos, el foro de la diáspora vasca, trabajando y trabajando en los puntos de coincidencia, porque si alguien quiere aportar, ayudar a construir, puede escribir directamente al foro de debate, que es la dirección de correo, es foro de debate americano, todo junto, ¿no? Foro de debate americano, @gmail.com. Digo esto porque salió comunicado y por ahí criticar es fácil, sobran críticos, ¿no? Lo difícil es construir y ahí es donde se necesita la verdadera mano de obra, el verdadero esfuerzo trabajador. Así, unos empujando por acá, otros empujando por allá, llegaremos sin prisa, pero sin pausa, a conseguir la Euskal Herria libre, justa, independiente y en paz, que todos y todos queremos. ¿Tá? Bueno, entonces, habría que explicar un poco también, ¿no?, cómo se da la actividad del foro. Uh-huh. Y es que las euskalecheas, los centros vascos, en los últimos años, a partir de la década de los 80, que empezaron a recibir ayudas del gobierno de la comunidad autónoma vasca, si bien decían que no hacían actividad política, todo venía digerido y todo venía dado desde el gobierno de la comunidad autónoma vasca, que sabíamos que estaba el PNV. Ahora que el PNV no está más en el gobierno de la comunidad autónoma vasca, las euskalecheas se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Claro, porque ¿qué hicieron? A las pocas euskalecheas que tenían contenido trataron de vaciarles el contenido, ¿no? De sacar la crítica, el debate, ¿no? Todo lo que fuera información. Restringiendo las actividades, restringiendo un montón. Claro, entonces había cosas que no se podían hablar porque contenido de todo. Con la excusa de que todo era político, ¿no? Uh-huh. Y en realidad se hacía política, porque dar una ayuda es un hecho político, dar una ayuda económica. De hecho, se fundaron muchísimas euskalecheas en la década de los 80 y de los 90 gracias a las ayudas económicas del gobierno de la comunidad autónoma vasca. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que no se sabe qué va a pasar con esas ayudas y los centros vascos están todos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces es importantísimo el debate político, saber qué razón tiene o no de existencia y de ser una casa vasca. Y bueno, y el foro de debate hace una labor que es llevar ese debate, ¿no? Con representación de todas las ideologías, ¿no?, de que conforman la diversidad, tratamos de representar a todos, llevar ese debate a los centros vascos. Y de a poquito se va abriendo camino y la gente va recibiendo inquietudes y es muy receptiva y además contribuye mucho a la propia formación del foro. Así que animamos a todos a que los que quieran se comuniquen, foro de debate americano, @gmail.com, y critiquen y todo, pero ahí desde dentro y entre todos juntos hacemos lo que haga falta y cambiamos lo que haga falta cambiar. Bueno, ayer se realizó una concentración a las 15 horas en la Embajada de Venezuela, acá en Montevideo. Convocó la coordinadora por la libertad de Iñaki Echeverría. Iñaki Echeverría, el compañero que está detenido, fue secuestrado en Venezuela. Decía, exigimos la inmediata libertad del compañero Iñaki Echeverría, detenido desde hace un mes y medio en Venezuela, y nos sumamos a la solidaridad que ha sabido desarrollar el pueblo venezolano por el derecho al asilo de Iñaki. Concentramos el viernes 5 de junio a las 15 horas en la Embajada de Venezuela. Coordinadora por la libertad de Iñaki, ¿no? Yo lamentablemente no pude ir, vos también estabas trabajando, pero en cuanto tengamos noticias de cómo se desarrolló todo, vamos a informar más. Vamos a despedirnos con una canción, porque mañana son las elecciones al Parlamento Europeo y desde acá apoyamos Iniciativa Internacionalista. Ya fueron muchos votos desde Montevideo, por lo que yo sé. Y bueno, entonces esta canción que trae un poco como un viento, Aisea es viento, y Escatas una arena, Aisea es viento de libertad, ¿no? Es muy linda la canción del grupo Coyuntura. Nos vamos a ir ahora escuchando esa canción y esperemos que mañana dé a luz un nuevo viento de libertad a través de Iniciativa Internacionalista. Como siempre nos despedimos, Vito. Osasuna, tasca, tasuna, presoak, etxera, amnistía, osoa. JK, independencia, lortuarte, eta, aurrera, bolie. Agur. Cuando el hijo sea mayor, el padre preso le contará. Como un día expoliaron su tierra, los carceleros de la paz. Como un día hasta le prohibieron el sueño, la idea y el amor. Como un día encerraron su vida por amar la libertad. Y sea, se llamará Askatasuna arena. Y sea, se llamará. Se llamará Askatasuna arena. Y sea, se llamará.